Bueno, seguimos transitando esta mañana de jueves, conversando en este caso en vivo acá en el estudio de la radio con Maxi Contenti, que es cineasta, director y productor de un documental que tiene que ver con el jazz y con parte de la historia de nuestro país, evidentemente. Maxi, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias por la invitación aquí, bien, en el día del estreno de Hot Club de Montevideo en las salas de Montevideo. Muy bien. Contanos qué es Hot Club de Montevideo para la gente que capaz que escuchó hablar algún día, pero ahora estamos hablando de un documental justamente referido a esto. Bueno, Hot Club de Montevideo, primero que nada, es un club, una institución de música, de jazz en específico, que fue fundada en 1950 por Paco Mañosa y el Bocho Pintos, que Paco Mañosa venía desde su Barcelona con sus hermanos, con ya inquietudes y ya la intención de hacer un club de jazz moderno, de traer eso a aquí. Entonces, eso en un principio, o sea, es una institución que ya tiene 73 años y prevalece. De ahí fue que, o sea, muchos años después y muchas generaciones pasaron, y mi padre y otros que allegados cercanos a mí fueron músicos, mi padre Gastón Contenti, y otro de los músicos que fueron los motivadores del documental, Edgardo Falero, fueron los que ingresaron y continuaron, o sea, mantuvieron viva la llama del Hot Club, como no, como un pasaje generacional que se fue dando en todos estos 70 años. Llegaban los finales de los 70, 80 y el club estaba en una etapa un poco crítica, necesitaban una sede nueva porque los estaban desalojando, tenían un mítico sótano por 30 años y gracias a la nueva generación, donde estaba ahí mi viejo, lo pudieron conseguir la Alianza Francesa en esa fueron época. Cambiando de lugar, y fueron cambiando de lugar. Y la historia del documental habla de todo ese, toda esa trayectoria de una institución que es la más longeva y que prevalece hasta el día de hoy, más longeva de Latinoamérica en materia musical y de jazz. Y surgió de esa inquietud y una propuesta, una invitación de mi padre y de Gado Falero, que me dijeron, no te interesa, estamos viendo, estaban haciendo un libro. ¿Te dieron como esa idea? Sí, me dijo, no quieres, o sea, porque como yo tengo muchas inquietudes y siempre estoy en desarrollo, o sea, de proyectos, de toda índole, y a mí cuando me lo propusieron dije, ah, bueno, o sea, para mí siempre fue algo que estaba, o sea, desde chico era lo que estaba ¿no? en mi ambiente, en mi vida, desde chiquito era la banda sonora del hogar, también fue como de alguna manera la inspiración a hacer cine, esto siempre lo menciona, a mí me enamoré del cine, pero por la música, por las bandas sonoras. Fue como la puerta por la que música se abrió por ese lado. Fue evidentemente... con los años caí en que evidentemente estaba siendo ya adiestrado, cultivado con la música, con el jazz. De hecho, un poquito como severamente, porque mi padre no pasaba de los Beatles. O sea, era de los Beatles para abajo. le gustaba el rock hasta ahí. Y entonces, como que tuve eso, ¿no? Música instrumental, música. Y yo de chiquito. Si tenía que decir cuál era mi música favorita, las bandas sonoras de las orquestas. Así que sí. No sé si lo dijimos al aire, que el padre de Maxi es Gastón Contenti, ¿no? Un músico que muchos de la audiencia lo reconocerán, o como pasa a veces, lo habrán escuchado como parte de la orquestación de cantantes, que podemos estar mucho rato haciendo la lista, y que bueno, está él, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué instrumentos? ¿En viento? Trompeta. Ahí está. Fliscorn. Seguro. Pero seguro. Trompeta principalmente. Seguro. Ha tocado otros instrumentos también, guitarra, piano. En mi familia como que yo soy como la oveja negra rara que agarró la cámara en vez de agarrar... Bueno, poco practiqué con mi tía Silvia Contenti, que también es pianista. Pero no agarré el camino. Claro. Me gustan los instrumentos, me gusta mucho la música, soy un melómano total, pero no... Lo tuyo era otra cosa. Lo mío fue, claro. Sí, el audiovisual. Está bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó este documental? Bueno, es una buena pregunta, porque bastante. O sea, uh-huh. Los documentales llevan, pero en el caso de este, es archivo, es historia, claro. Son muchos años. Y se dio también, son entrevistas y también conseguir, los recursos también, todo. Y sucedieron varias cosas, o sea, cuando empezó el desarrollo fue ya por el 2016, o sea, bastante, pero lo que sucedió que en el 2016, cuando recién habíamos empezado, Edgardo Falero falleció, uh-huh. Así repentinamente, fue como muy sorpresivamente, y Edgardo era la guía. Esto siempre lo digo, que Edgardo era el que tenía el archivo, porque además de saxofonista y todo, era el que preservaba mucho esta historia y cuidaba todo y ordenaba, y era un tremendo historiador, intelectual. Entonces era el que iba a ser como un poco el que llevaba, el que podía poder, con él podía contar el cuento bien. Sí, sí. Y eso, yo me quedé tipo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pasó un año y pico, y ahí fue que el proyecto tuvo suerte de recibir apoyos de cine con un fondo, y gracias a eso, a ese empujón, fue como, bueno, vamos de vuelta, viste, a la marcha, para ver qué cómo lo hacemos sin esta guía, cómo encontramos otros caminos, y ahí se fue dando a partir del 2018, así que como proyecto, desde que se empezó así de lleno, 5 años más o menos, estaba más o menos ya terminado a finales del año pasado, tuvo algunos ya un recorrido de festivales, estuvo en el Atlantic Doc a finales de año, que es el festival de documentales de acá, de Uruguay, y estuvo en el Etudo Verdade, el Etudo Verdachi, ese festival... Es todo, ¿verdad? Es en San Pablo y Río, de documentales que es también de larga trayectoria ahí en Brasil. Y Maxi, ¿qué te interesó rescatar de esta historia del Hot Club? Porque puede ser, bueno, es una cosa media focalizada. El jazz, convengamos que por lo menos en nuestro país no será el único lugar, pero no es lo más masivo a nivel musical, y en un país tan chico, si bien que tiene mucha vida musical, por suerte. Pero, ¿qué te interesaba reflejar ahí? A mí lo que más me interesaba, y cuando me invitaron, me propusieron, fue como que mirar detrás de la cortina un poco de lo que era este velo de misterio de mi infancia en ese entorno. Ajá. Porque ya de grande, o sea, bueno... Lo ves con otra forma, pero no es lo mismo cuando vas y lo investigás. Claro. Y descubrís cómo son cómo es esta psiquis de también la de obsesiva, pero bien linda, que es parecida a la mía, que también tengo obsesiones o fascinaciones, o viste, de cinéfilo, pero bueno, claro. de los músicos que están de alguna manera como que atrapados, pero en una forma linda con esta música. Y también había una cuestión, a mí me gusta mucho, tengo como nostalgias de tiempos que ni siquiera viví, pero también me gusta mucho la historia. Claro. Y me gusta mucho explorar la historia previa a cuando yo llegué, siempre me gustó eso. Y quería, siempre me interesa saber qué fue antes, y cómo fue, y cómo llegó, y todo. Y eso también me interesaba mucho, explorar eso. Y también tenía un gancho interesante, que era que el club, que no es tan hoy en día popularmente conocido, hoy es como conocido entre los músicos, pero el club actuó de escuela de muchas generaciones, de muchos músicos reconocidos que están entrevistados. Entonces, había una cuestión histórica a rescatar ahí, a una memoria que me parecía que nada, que valía la pena. ¿Te sorprendiste con cosas que fuiste descubriendo? Sí, me sorprendí, sí. Algo que me pareció muy divertido era que todos los músicos, o sea, especialmente de esta, como esta estirpe, que tienen como un estilo de vida muy parecido. Me pareció muy divertido ver eso. Todos como que son, todos tienen su lugar de la música y tienen cosas colgadas muy parecidas. Tienen como, eso me pareció brillante. Algunos un poquito más refinados que otros. Claro. O algunos, todos tienen su pequeño museo de hot club. Todos tenían como esa cuestión de añorar esos ese momento como un culto, también. Es un culto, claro, y tienen álbumes y colección, y fuimos, hice una entrevista en Estados Unidos a Pelo de Boni, que es un pianista que es de los primeros, uh-huh, primeros de la época cuando recién empezaba el hot club, que es un pianista que allá está super, sí, claro, o sea, dedicado toda la vida a la música. Muy bien. Bueno, su casa en Nashville, en Tennessee, huh, era un museo de hot club. Y en el documental recorremos los pasillos y me va diciendo acá este cuadro del año. Y y acá tengo un collage, claro, y acá el álbum y todo con los recortes y todo. Entonces, bueno, eso es una demostración de lo que estás contando, que tuviste que pasar fronteras, ir a buscar información, imágenes, testimonios. Sí, hay mucha historia de Hot Club que está poco registrada, también porque yo creo que porque como lugar así íntimo, porque era el lugar de lo que sería la fiesta, venían las grandes bandas o venían los grandes músicos de jazz y después se iban al Hot Club, al antro, ¿no? Claro. Al after, y se quedaban hasta las 5 o 6 de la mañana ahí tocando. Y bueno, por ahí alguna cámara sí, pero filmaciones no, porque no encontraste, no pudiste acceder. Muy poco, no, aparecieron, hay cosas, pero no filmaciones de las primeras épocas. Claro, claro. No, fotos sí, fotos hay, pero y yo les pregunté y un poco y era como, no sé si... No creo que haya sido práctico, seguro que vas y rompes el ambiente. O sea, lo que razoné fue, primero, que ir con la cámara y sonido ya era un problema, o sea que la cámara no tenía sonido, eran unos mastodontes enormes y además tenían que prender una luz y hacer... Rompían un poco la magia. Y yo creo que sí. Hugo Fotoruso me dijo en una charla que tuvimos hace unos días que... Ah, si alguien hubiese traído una cámara no pasaba nada, filmaban sin problema, pero bueno... Yo no encontré ningún material. Sí, o una camarita, no sé, Super 8, aquella época, bueno, pero... Cuando empezó el 50, claro. Lo más chiquito que tenías y compacto, andaba a conseguir esas cámaras, las Bolex esas, pero todo tenía ya... Sí, no era que acá tampoco fuera tan fácil tenerlas. Y tal. Además, la luz, y además tenés que venir con el sonido aparte, era todo un... Pero de años después, grabaciones hay. Digo de filmaciones. Lo que hay 60, 70, no sé. Sí, del 50 lo que hay es algo más interesante, igual que una grabación así de registro. Hay un capítulo que está dedicado en el documental a una colaboración que hizo el Hot Club con una artista de cine, una cineasta uruguaya que se llama Lidia García Millán, que hizo lo que sería la primera película de cine experimental del Uruguay a color, y es como si fuera una película como de animación, pero es más como, es como un cinearte que tiene lo que sería como... Es agua con pintura y que se mueve y está buenísimo. Y ellos hicieron la música en vivo. Mirá. Y eso se hizo una exposición de Lidia en Centro Cultural de España y logramos juntar al Bocho Pintos, uno de los fundadores, con Lidia, luego de haber colaborado hacía 50, casi 60 años. Una cosa, sí, un montón, en verdad. La colaboración fue en el 54. Y se volvieron a encontrar después de eso, como 60 años, haberlo proyectado. porque lo restauraron y lo estuvieron pasando en este museo, y también tuvo la exposición, estuvo en Estados Unidos, en Nueva York. Porque vos, aparte, digo, antes de volver obviamente a hablar sobre el estreno que hoy es en cines, pero digo, has hecho otro tipo de trabajo, contanos qué has hecho en tu carrera. Porque sí, mucha gente que puede estar escuchando, yo vi tal cosa. Sí, porque... sí, y qué está haciendo con un documental de jazz. Arrancó sí, por ahí. tengo lo que sería una filmografía con inquietudes eclécticas. Bueno, previamente... a finales del 2020 hice una película de terror que se llama Al morir la matiné. Ajá. Que se estrenó y reabrió las salas en la pandemia. Fue la película, claro, que reabrió las salas acá en Montevideo y en Uruguay. Así que sí, que es bastante diferente a esta, supongo. También había hecho un documental previamente, ya hace unos años, que se llama Hélices, sobre la tragedia de la Rambla de Quibón en los 70. Muchos oyentes lo deben haber visto. Sí. Y bueno, también otras películas. Me he volcado mucho. Mi afinidad más, supongo que evidente, es el cine fantástico de género y también la comedia combinada. Pero la realidad es que tengo proyectos de toda índole y me gusta mucho el cine documental, me gusta la ficción. Ahora estoy preparando otra película así de género terror, pero de otra forma, otro estilo. No es como el Al morir, que era muy sangrienta y gore y como muy también tiene algo de terror retro, porque tenía algo de cine, un cine en los 90, en los 80, y también estoy preparando un drama, una comedia dramática inspirada en una historia real. Así que, ¿qué puedo decir? Puedo decir que estoy medio que por todos lados. No tengo como, digamos, este es el camino, ¿no? Encasillado. Y siempre que hice algo, me gusta hacer como lo opuesto. Con los cortometrajes hacía eso, hacía un cortometraje muy elaboradito, que hacía todo el guión con el storyboard y que fuera todo refinado. Después hacía toda una catarsis con otro corto. Siempre me pasó eso. Bien. No, te iba a decir lo del Hot Club. Sí. ¿Cómo era la vida de eso? ¿Funcionaban en un lugar solo? ¿O tenían como una base? ¿O iban? Y creo que no se asumían. Siempre que entrevistamos músicos, destacan de acá, Maxi, que no hay esas divisiones que en otros lugares hay, ¿no? Que hay un buen vínculo entre músicos de distintos géneros. Bueno, en un tiempo era más separado, yo qué sé, los rockeros que los de la música tropical, pero hasta eso se ha ido cambiando un poco. Ellos, como músicos de jazz, creo que fueron integrándose, ¿no? Aquello con el candombe, con la música popular en sí, digamos, que con los cuidados que hay que tener con estas etiquetas, pero no eran, se me ocurre que no eran esa cuestión apagada, segregada, que en otros lados a veces pasa con los músicos de jazz, ¿no? Sí, lo que mencionaba el candombe beat, ese género, tuvo mucha influencia del Hot Club. Lo que sí, el Hot Club era un club que los fundadores, que Paco Mañosa, era exigente, era un maestro ¿no? Que podía ver mucho y podía escuchar y entender quién tiene quién tiene talento, quién tiene capacidad, que no, y entonces era bastante como un maestro severo y exigente, que se tocara no cualquiera bien. Cualquiera que llegara a divagar. No le dejaban a cualquiera tocar así nomás, había que como que pasar como una pruebita, había como que, ¿no? Para integrarse a lo que eran los viernes, que era el día, había que, ¿no? Primero ¿no? Banco. Mostranos lo tuyo, a ver. Vas a, ¿no? Estás ahí como en el suplente, no sé, como el fútbol. Banco. Primero vas al banco, Y tenía eso, y sí, con el tiempo fue cada vez un poquito abriéndose más, también abriéndose más en una cuestión por una cuestión también histórica, una cuestión de nosotros evolutiva, también era un club de caballeros, era un club de ¿no? Y después se empezó a abrir también, obviamente, a las mujeres y todas esas cosas que que al hace principio... Hace 4 o 5 años, más o menos. El jazz es como que va evolucionando, pero también es un poco más lento, ¿no? Sí, tipo, es un género musical que tiene muchos años. Pero sí, tenían esa parte de laboratorio, de donde se podía experimentar y se probaban cosas y se aprendía de oído y todo. Y fue siendo cada vez más inclusivo y más integrativo. Claro. Trabajaste con Santiago Bednarik, que está en la edición, en la postproducción, para que la gente identifique también. Él trabajó en, por ejemplo, en el documental que es el de la matiné, ¿no? De la murga vieja aquella, ¿no? Y Fatoruso, el documental de Hugo. Ahí va, ese lo tengo en deuda todavía, que Fatoruso está celebrando 80 años, sí. Es ahora creo que hace el concierto, ahora, sí. Porque se junta el de Rada, también son de la misma generación. Sí, y con los hijos. Claro, claro, claro. Pero digo, se coinciden más o menos los dos en los 80 celebrando, pero digo, hay una preocupación de ustedes de realizadores de cierta generación joven, en rescatar distintas expresiones de nuestra cultura en lo musical, ¿no? Yo pienso que sí. O sea, o capaz que es una inquietud de gusto de algunos, como yo y como Santi. Yo creo que sí. O sea, capaz que por lo que mencionaba yo, que a mí me interesa mucho la exploración de la historia y que tengo como esa nostalgia de tiempos, claro, previos y más atrás todavía, o me gusta mucho eso, encontrar, entender también cómo de dónde vengo, de cuál es mi entorno, de todo eso. Y no hay nada mejor que explorar con la historia, o sea, para mí. Y me gusta también en la ficción, o sea, me gusta, claro, mucho la recreación y esas cosas me encantan. Bien, vamos con los detalles. Decir, ¿no?, que se estrena hoy en Cinemateca y Sala B, el documental de Hot Club de Montevideo, es así, ¿no, Maxi? Sí, estrena hoy, jueves, en la sala de Cinemateca, uh-huh, y en la sala B de Nelly Gautiño del Sodre. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Está totalmente, hice todas las pruebitas y está buenísimo porque está bueno para escuchar, claro, ahí, claro. Está lindo para ver grande y para escuchar, así que invito a todos los amantes de la música y del jazz, pero así imperdible, y a todos los que también les interesa la historia y les interesa la historia de la música en Uruguay y en Latinoamérica, pero especialmente de acá, también es un muy buen plan. Luego, más adelante en agosto, sí, va a estar en el Festival de Jazz del Uruguay en la Hugo Balso. Es lo único que tengo así como... Bien. Y van a ver otras instancias, pero ahora vayan al cine. Todos los que estudian música, además, tendrían que tener obligación como curricular ver todos estos documentales, ver lo de Maxi, ver la matiné, ver cuánto documental se haga, porque es parte de la historia y de la identidad de la música nuestra, por la que, así como se demuestra en Bellas Artes, te muestran películas de arte, historias de pintores, en fin, tienen que ver este tipo de cosas, además del público en general, por supuesto. Y ojalá, bueno, la Citarrosa el ya pasó para el 10, esto es Cinemateca y Sala B, que decía, y el interior, ¿podrá llegar algo, sí, Maxi? Sí, todavía no tengo una confirmación de un recorrido, pero sin duda, sí. Ya hay alguna cuestión que empecé a hablar, pero por ahora es el estreno acá en Montevideo, y luego vamos a ver por qué lugares, por qué, claro, salas podemos también hacer un tour. Mirá, Soriano, allá Mercedes, que se hace el festival de jazz en la calle, por ejemplo, por decir un lugar, ya que, sí, que ya tienen, sí, el reflejo ahí. Bueno, Maxi, muchas gracias por estar por acá. Mandarle un respetuoso y tímido saludo de nosotros a tu viejo, que dijiste que está en España, radicado hace unos 15 cuantos años. Mirá, sí, vos, sí. Yo estoy por allá hace dos. Mirá vos. ¿Dónde estás? Estoy por donde está él también, que es Tenerife, las Islas Canarias. Bien. Estoy en una isla. Está bueno. ¿Y él sigue con la música allá? Él sigue con la música, sí, sí. Él está tocando la trompeta allá. Y siempre un poquito, capaz que el objetivo también, cuando se fue estar más todavía en la música de lleno. Mirá. Bueno, crecimos escuchándolo él también, como en tantas... con tantas agrupaciones, con tantos cantantes, también el saludo y gracias a vos también por este trabajo que haces, dentro de tu gusto, el rescatar la memoria y de la identidad de nuestra música, cosas como estas. Muchas gracias por haber venido esta mañana, Maxi. Muchas gracias.